Radio, Radio Animex. Muy buenas noches, chicos, oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Les saluda a su amigo y servidor de Sensei Inuyasha en una nueva emisión más del Diario de la Night en compañía de mis colaboradores, la Doca Ome y el Dracosaurio. Les informo, el Niño Verde sí estará en el programa, va a llegar un poco tarde, pero va a valer la pena porque supuestamente él dijo que iba a entrevistar a Ricardo Silva. Bueno, a ver qué nos trae de Ricardo Silva el Niño Verde más al rato. Pero bueno, mientras tanto, saludo al Dracosaurio. Pero primero las damas, doctora Ome, buenas noches, un beso para ustedes. Aquí en por fin en la radio, yo sé que no transmití, pero tengo mis motivos. Pero ya, ahora sí, aquí estamos, como siempre, todos los sábados sin... ¡Genial! Como tiene que ser. Claro que sí. Así es. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuánto retraso tenemos? No sé, yo te escucho normal. Ah, okay, yo también soy así. Entonces andamos bárbaros aquí con el delay, no hay delay. Me parece perfecto. Bien. Wow. Ay, ¿qué semana tan complicada, ¿no? Hemos tenido. ¿Y qué lo digas? Bastante sincero. Hace rato fue del aire la doctora me decía que si habláramos hoy de Steve Jobs, pero digo, o sea, yo en todos los medios han hablado de Steve Jobs. ¿Y qué podemos decir de Steve Jobs? Pues que yo sepa, nada que no hayan dicho. O sea, Steve Jobs es una personalidad de la que se ha hablado bastante a lo largo de su vida. Uh-huh. Y más ahora con su fallecimiento, de este genio de la informática, un adelantado de nuestra época, que se dice que su genio era opuesto al de Leonardo da Vinci en cuanto a invenciones. Uh-huh. Era un tipo bastante creativo, Steve Jobs. Una lástima porque se va el padre de una compañía que ha revolucionado los hábitos de consumo, como lo es Steve Jobs, ¿no? Padre del iPod, del iPhone, del iPad, casi todo lo que empiece en i. Entonces, bueno, una cosa impresionante lo de Steve Jobs. Triste, ¿no? Triste la cuestión y bueno. ¿Se fue un enemigo a Bill Gates? Pues no, hasta eso eran muy buenos, hasta eso eran amigos, ¿eh? O sea, no se llevan mal. O sea, una cosa es la rivalidad empresarial y otra cosa es la calidad humana. Al inicio créeme que no. No, al inicio no tanto, pero ya no, después del tiempo se hicieron muy amigos, o sea, las personas maduran, en fin. Pasan pues muchas cosas a lo largo. Al final... Lo único que sé de ellos es que, bueno, de Steve Jobs, es que al final su único objetivo era derrocar a IBM. Esa era su única ambición en la vida. Bueno, en un principio sí, pero luego fue evolucionando la visión de Steve Jobs. Y fue ampliándose hacia otros horizontes que hicieron de Apple lo que es actualmente, que es un emporio tecnológico con una aceptación bastante alta, a diferencia de Microsoft, que es más poderoso que Apple, pero sin embargo no tiene tanto carisma como lo tiene Apple actualmente. Y mucho de ese carisma venía en parte a su creador, ¿no? A su gente visible, que era evidentemente Steve Jobs, pero bueno. Hablemos de otras cuestiones, porque este programa es más de noticias así del mundo friki. Aunque ni tanto, porque tenemos vamos a hablar de los Simpsons más adelante. No sé de qué más íbamos a hablar, doctora. Usted iba a decir algo, no me había comentado la semana. Ah, también más adelante, Sensei, podemos anunciar sobre el casting de live action de Ranma y Medio también. Creo que se quedó el programa pasado ahí, o sea, no lo pudimos profundizar también. Oh, uh-huh. cierto, se quedó pendiente uh-huh. eso. Así es, Sensei. No lo recuerdo, la verdad. Es que usted, Sensei, estaba en otra. Usted estaba emocionado. Mira, ¿cómo te lo acuerdo? A ver, agárrale, Draco. Sí. A ver, te voy a acordar de una forma más fácil. La diva que se eligió para que fuera Ranma-chan, Ranma, la diva del bikini. Eso, ahí se quedó el sensei. ¿Cuál? ¿Acachas o no la cachas? Ya, eso. Ya recordé. Ya recordaste. Caramba, lo que. Hay más de un camino. Que la verdad que sí tiene para rellenarle los dos huecos que tiene una mujer. Pero que lejos, ¿no? Lejos que sí los llena. ¿No? Alguien va a morir hoy, pero se acaba de acordar. Sí, ya me acordé. Sensei, acá tengo un saludo especial, pero no nos saludas a nosotros, sino a una persona. No sé. ¿Qué piensa Draco sobre este saludo? Pues nada, felicidades. Ah, ya, muy bien. Saludos a Draco. Vale, Draco. Qué diplomático, Draco. No sé. Pero bueno, está bien. Pues sí. Bueno, doctora, no sé usted, pero yo no puedo decir otra cosa diferente a la de Draco, así que bueno. Sigamos adelante. Claro sí, que sí. Next. Que por cierto, sí se llamó la empresa que fundó luego Steve Jobs después de haber salido de Apple, cuando cuando alguien lo traicionó en Apple y lo echaron para afuera, hizo su compañía que fue Next. Que curiosamente después Apple compró Next y fue parte del regreso de Jobs a Apple. Efectivamente. En el año de 1995, me parece. Uh-huh. En fin, miren, cómo nos persigue Steve Jobs. En fin. Sensei, para terminar, quizás para las nuevas generaciones, ahora para los chicos que usan el iPhone, el iPad, y que no saben mucho de Steve Jobs, solamente se acaban de enterar por, bueno, de este suceso tan delicado, pueden buscar en YouTube. Creo que eso es lo que a nivel mundial pueden encontrar, es discurso en Harvard. Pueden ubicarlo en YouTube y ahí pueden escuchar un mensaje muy hermoso de Steve Jobs a los jóvenes. Realmente les va a encantar. Muy cierto. Sé que hizo la Universidad de Stanford. Ah, perdón, sensei. Estoy psicoseada, perdón. Stanford, gracias. Sí, yo también creía que era Harvard, pero me corrigieron y ya me dijeron que era la Universidad de Stanford. Pues yo también andaba comentando. A mí ya también me corrigieron. Hola, sensei. Entonces, para todos los chicos, los que usan el iPhone, el iPad, discurso en Stanford. Búsquenlo y pongan Steve Jobs. Y les va a encantar. Con traducción, obviamente, ¿no? Para que lo puedan disfrutar. Eso sí, ténganle paciencia a ese discurso porque es muy largo. Fácil, se van a llevar como es de una hora más o menos el discurso, ¿no? Sí, pero vale la pena escucharlo, realmente. Dios. Vale la pena. Bueno. Y bueno. Obvio no, ahorita. ¡Ay, Draco! ¿Saben a es quién? Es que tú no puedes, Draco. Tú no puedes con tu gente. Ay. ¿Saben de quién me acordé? ¿Qué pasó? Ahora que. Ahora que mencionan todo este tema de Steve Jobs, alguien que también fue visionario, pero esto es más en al tema de los videojuegos, que también es una innovación que hasta la fecha sigue vigente. ¿Ah, sensei? Voy a mencionar a alguien, a un creativo de Nintendo, ya murió por cierto. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Quién fue? Es japonés. Oh. Me refiero al padre del Game Boy, Gunpei Yokoi. ¡Ah! Él en el año Gunpei Yokoi en el año de 1988 empezó a desarrollar con ingenieros de Nintendo un prototipo de videoconsola portátil diferente a la de esa época. Como ustedes recordarán y como sabrán, los videojuegos portátiles eran esos jueguitos así que tenían patrones determinados en pantalla. O sea, que era una pantalla de cristal líquido, pero con patrones ya fijos en pantalla. O sea, no eran píxeles, sino eran líneas fijas, figuras fijas que se prendían en la pantalla y se movían, ¿no? No sé si lo recuerdan. Ese tipo de jueguitos, ¿no? Más o menos. Que, por ejemplo, para animar la figura de un muñeco con varios brazos, eran varios brazos pintados en la pantalla, y cada que había un movimiento del brazo se cambiaba al otro píxel, al otro patrón. Oh, ya. Y era un poco más rústico. Pero Gunpei Yokoi tuvo una visión más allá y se le ocurrió la idea de hacer una videoconsola portátil de cartuchos intercambiables, que trabajara con pixeles, y de ahí fue como nació el Game Boy. El Game Boy nació por allá del año de 1989, fue cuando se lanza al mercado, y se lanza la innovación de los juegos portátiles, y a partir del Game Boy se revolucionó el concepto de los videojuegos portátiles, que hasta la fecha sigue vigente en diversas consolas de la actualidad, como es el Nintendo 10, el Nintendo 3DS, es también el PSP de Sony y otras consolas portátiles que existen en el mercado. Inclusive esto ya se trasladó al rubro de los teléfonos móviles. ¿Por qué hago la comparación con Gunpei Yokoi? Porque como Steve Jobs hizo una revolución en el sentido mercadológico y de consumo, en el tema de la telefonía sobre todo, en su rubro, Gunpei Yokoi también hizo esa misma revolución mucho antes en el Game Boy, en el tema de los videojuegos portátiles. Y fue un patrón que fue tomado por diferentes compañías, como fue Sega, como fue SNK, mucho tiempo después. Y que la línea Game Boy estuvo vigente cerca de 20 años aproximadamente. ¡Wow! Pues bueno, eso es lo que... Por eso me acordé de Gunpei Yokoi, que murió trágicamente en un accidente automovilístico en el año de 1997. ¡Oh! ¡Vaya, qué trágico! Y fíjense la muerte de Yokoi es loable, porque miren, Yokoi cuando se accidenta solo se rompió dos costillas, pero salió del coche a ayudar a los demás afectados, y fue ahí cuando un tercer coche lo atropelló. Él murió por ayudar a otras personas. Es parte de la cultura japonesa que debe de permear en todos los que seguimos este tema del anime, del manga y gustos semejantes, parecidos, similares y conexos de la República. No es cierto, eso ya no. Pero bueno. Se le pegó. Sí, eso ya debe permear en los que seguimos esta cultura. Y bueno, en fin. Claro que sí. Regresando al tema. Por lo cual. Bueno, aunque no quiera, creo que terminamos hablando de Steve Jobs, ¿no? Yo creo que es un legado. Es un legado. Acabamos. Pues sí, acabamos hablando de Steve Jobs, porque finalmente es un tipo que. Que podía hacer lo que quería. Él se le ocurrió una cosa y tenía un equipo a su disposición para lograrlo. Era un tipo re sencillo que él mismo presentaba sus creaciones ante el público. De hecho. Y era un tipo que nunca se le veía de traje, siempre se le veía con sus jeans y con su playera de color negro. De hecho, él no iba tanto de traje. Sí, no, él iba informal, ¿no? Iba como cualquier otra persona, ¿no? A los eventos de Apple. Y bueno, es un tipo que deja un legado de más de 300 patentes. O sea, imagínense las regalías de sus patentes. Que va a recibir sus deudos. O sea, impresionante, ¿no? El legado que deja, ¿no? Y el cambio que deja la tecnología, global, ¿no? Es un cambio, sí. Aunque claro, es un cambio que por ahora sienta unas bases de algo que en el futuro podría ser algo quizás obsoleto, ¿no? Porque la tecnología también es así de cambiante. Sí, es así. En fin, se dice que en 25 años lo que usamos actualmente va a ser totalmente obsoleto. ¡Dios! A ver, y les pongo el ejemplo. Una computadora del año 1991, díganme quién la sigue usando actualmente. Ya han pasado exactamente 20 años. La abuela de seguro. Mira, imagínate, en 1991 apenas estaba el 486. Y 486 a lo más que podía correr era Windows 3.1. Dime tú, ¿quién sigue usando a la fecha Windows 3.1? No, nadie. Pues nadie. Nadie usa. Mira, ni siquiera todavía existe gente que usa Windows 98 y es raro. Pues figúrate. Pero es un cavernícola. La verdad que sí. Y así la cosa con la tecnología tecnológica del mundo mundial. Doctora, ya sé por qué. Soy feliz. Yo también soy feliz y más le vale a este muchacho que traiga algo interesante. Oh, bueno, ay, no me lo regañes, ese, qué malo. Pero esperemos, pues, que comente, a ver que tengo se que defienda. Ser duro con él. Doctora, tengo que ser duro con él para que el joven entienda cómo son las cosas aquí. Ah, Dios santo. Ay, vale. Me consta. Okay. Mira cómo soy inconsciente. ¿Cómo le marco al niño verde? Y el pobre se puede estar atragantando, se puede estar muriendo y yo aquí esperando que me conteste. ¿Qué desconsiderado soy? Niño verde, ¿cómo está? Cambien su micrófono bien, primero. ¿Y usted? ¿Qué? Cambia el micro. Ah. A ver. Bueno. Bueno, el niño verde tiene una demora justificada al programa y es evidente, ya le estaremos comentando. Él estuvo en una asignación periodística de la cual nos va a contar en el programa este día. ¡Claro que sí! Mientras el niño verde ajusta sus micrófonos, voy a dar los messengers del equipo porque no hemos dicho nada. Es el de... Voy a empezar con el del Draco, que por fin lo puedes ir facilito. Draco@nivenexus.com.mx. Draco@nivenexus.com.mx. La doc Aome es aome@nivenexus.net. El messenger mío es inuyasha@nivenexus.net. Y el del niño verde es apo@nivenexus.net. Apo es con doble A y con doble O. Niño verde, ¿ya cambió ahí su micrófono? Espérame, viene un avión. Ah, ok. Es que viene volando de regreso de la convención. Dice aquí New, mi abuela tiene una Mac. Dios. Draco, no se muera, Draco, no se muera. Me acaban de matar. Draco. Reviva. Por los polos pervertidos, reviva. Acaban de matar mi orgullo. No, pues felicidades a la abuela de New. Te acabas de tomar un caldo de sopa de bichón. Pero Draco, espere, pues, es que Draco, escuche Draco, a ver, reaccione. New, usted sabe qué edad tiene. Haga una proporcionalidad con la edad de su madre y con la de su abuelita. O sea, no es, o sea, es muy diferente la abuela de usted, su época, que la abuelita de New, por así decirlo. Tomemos en cuenta un poco la cronología también, pienso. Si fuera un abuelo de 45 años, lo entendería. Por eso le estoy diciendo, no se apresure, pregunte cuántos años tiene la abuela de New. Ahora, si me dice que es tan un número fuerte, así un número grande, pues ahí sí, cáigase todo lo que quiera. Desváyase. Okay, haré una investigación sobre eso. Mientras, prosigamos. Dice a New, mi abuela tiene 68. ¡Desváyase! Espérate. Dice Xorus, yo tengo la misma PC que dijeron y lo usamos como castigo a aquel que pelea por una. Oye, pero ¿y te funciona internet en esa cosa? ¿En esos vejestorios? Para que veas, ese. O sea, me pregunto yo, ¿funcionará? ¿Fonunciará? Niño verde, ¿ya cambié el micro? Pues tenemos que estamos cambiando el micro. Ah, perfecto. Supuestamente está bien. Cámbialo, pon el otro. Ahí en el Skype te vas a herramientas, opciones, configuración de sonido y en entrada de audio ahí. A ver este. ¡Ay, mucho mejor! ¡Oh, kawaii! ¡Kawaii! ¡Eso! Ese es el buenero. Cámbialo, Sumari. Ese es el buenero. El mero mero. A ver, niño verde, ¿qué te dijo Ricardo Silva? Que nos puede dar una entrevista. ¿Cómo? Ay, Dios, le va a caer. Aquí tengo los datos, señor, para que usted se ponga de acuerdo con Ricardo Silva y ponga la fecha para la entrevista. Oye, ¿y si Silva? Ay, es que malosos, qué malosos. No, ya en serio, ya. ¿Le grabaste algunas palabras, algún saludo? Fíjate que tengo grabado un video de su presentación, unos minutitos. Pero no grabaste algún saludo que dije, oye, soy Ricardo Silva y mando un saludo a Nimene. ¿Una cosa así no te grabó? No, por motivos de tiempo del señor, del señor Ricardo Silva, no se pudo. Ah, perfecto, pero... bueno. Sí, entiendo cómo es eso. Ya me ha pasado a mí también. Así que no te voy a... Menos mal, señor. Mira, no te voy a hacer nada de eso porque yo sé lo que es eso, niño. Yo sé que es un... Mira, de por sí que poder pedirle los datos es un... cuesta un huevo. Como para luego, o sea, todavía, como dicen acá en mi casa, mamar y dar topes, pues como que ya no da. En fin, bueno, muy bien hecho. Buen trabajo, niño, a ver, buen trabajo. Sí. Bien. Ok, muy bien, perfecto. ¿Y qué cuentas, niño verde? Saluda al auditorio, porque digo como... Las chicas se están preguntando por ti, niño verde, claro que sí. En efecto. Ah, pues muy buenas noches, ya vine tarde, a ver si ahora no hay problemas con el internet, con la señal. Y llegamos de llegar de la convención del Senka, que aquí se festeja cada octubre y cada agosto, cada octubre y cada mayo. Y es una convención donde vienen, ya conocen las convenciones, pues ya saben, ya han ido todos por lo menos una vez, ¿no? Pero esta vez el invitado especial ha sido Ricardo Silva, un señor que canta las canciones. Y ¿sabes qué? Me compré un disco de las canciones que aquí canta el señor. Y yo, por Dios, hay canciones que no sabía que cantaba. Ah, ¿cuáles canta? Mira, te voy a poner aquí, dice Osos Gumi, Pato Aventuras. ¡Ay, Titanes! sí es cierto! ¡Oh, esto es genial, las Pato Aventuras! Esas las vi cuando era un... Dice también Aventureros del Aire. Esas yo las vi cuando era un pequeño mocoso de unos 6, 7 años. Oh, qué tiempo. Si quieres, ahorita se los paso. Aquí están en el disquito bonito. Oh, genial. Aquí encontraré a las Fataventuras. La voy a bajar y la voy a poner de fondo. No, es que eran chidas las Pato Aventuras. Bueno, a mí me gustaban esas, ¿no? Bueno, son de mi época. No, por Dios. ¿Sabes que la tengo grabada en video? No. Cuando la cantó aquí. No mames, en tiempos de melones. ¿A poco la cantó? Sí, aquí la cantó y la tengo en video. Oigan, chicos, a ver. No grabas, te voy a matar. A ver, con el tema, con lo que está diciendo el niño verde, me estoy preguntando una cuestión. A ver si a todos les ha pasado esto. Doctora, Draco, Niño Verde, ¿qué tal que cuando ustedes ven que algún intérprete canta una de las canciones favoritas de anime, de lo que se les canten las ganas, como que se siente diferente, ¿no? Es una sensación así como que... ¡Wow! ¿Se entiende la idea? Por Dios, yo me estaba desmayando. Así de simple. O sea, como que te salta así como que la emoción y quieres así como que... ¡Oh, sé! Te hace tener una sensación muy agradable, mucho éxtasis, por así decirlo. Y, sí. Oh, y cuando hay unas que son muy tiernas, realmente llegan al corazón. Oh, sí, claro que sí, Sensei. En efecto. Sí. Que por cierto, saludo a Cronos, voy a saludar a Cronos, porque dice Cronos, él se queja de que no le aparezco conectado en el Messenger de la radio. Entonces, bueno, yo no sé qué rollo, él se queja de que no le aparezco conectado, bueno, voy a ver si agregándolo me aparece. Me acabo de acordar porque ahí lo vi que se conectó el pequeño demonio. ¡Saludos a Cronos-san! ¡Claro que sí! Pequeño demonio. Ahí está, ahí saludamos al pequeño demonio, ¿no? Claro. ¿Ahora sí te aparezco? Creo que sí, ya, perfecto, muy bien. Ya, para que ya me deje de romper los miringos este hombre. Ah, muchas gracias por contenerse, Sensei, gracias. Adiós. Ya, por Dios. Aquí ves algo más grueso, sí, por favor. ¿Sabes qué se me está ocurriendo, niño verde, para el tema del artista? ¿Por qué no ponemos temas de Ricardo Silva? ¿Por qué no? La verdad, sí, estos sí son cantantes. Sí. Este y Adrián Barba, esos sí son cantantes de openings de series. No como otros putitos que César Franco y que se, por el amor de Dios. O sea, estos sí son cantantes de Adebis. No. Qué mala. Ya, calme. Que no panda el cúnico. Ya, niño verde, su frase. Oye, Draco, oye. No, es cierto. Eras. Cierto. No insultes. Bravo. Por cierto, Draco. ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! ¡Ah, Dios santo, qué hombres! ¡Hombres! Bueno, cierto. ¿Qué se me está olvidando? Bueno, no recuerdo qué iba a decir. Pero bueno. ¿Qué recuerdos con las patamanturas, Sí, oh, por Dios, no. Sí. En fin, pero bueno. ¿Entonces les late de hacer un bloque de puro Ricardo Silva? Sí. Es genial, sí. A ver, vamos a hacer una cuestión aquí en el programa. A ver si les late la idea. Oh. Menciónenos tres openings que haya cantado Ricardo Silva y les vamos a regalar un pedido. Al primero que nos dé tres nombres de canciones que canta Ricardo Silva, le vamos a poner un pedido. Ahí está, claro que sí. Escríbanle. Ahora, aprovechen. Aprovechen, llévele. Estamos como en el mercado aquí, casi. Llévele. Díganos, he pedido seguidores, déjanos una canción. Ya, Draco, parece Nerolico, hombre. ¿Parezco? Eres un Nerolico. Exacto. ¿Y vendes piñas? Ah, no, esos son en la competencia, perdón. Ya se venden piñas. Oh, Dios. Esos son en la competencia y las ardidas de que... Ah, bueno, olvídalo, Draco. Mejor no me quiero amargar la noche. No. Ya pues en serio. Ni piñas, ni peras, ni copos. Acá a ver. Yuno Shinjugi me dice... Ya me dio un nombre. Dos. Si se aviva y me da el tercero... Tiene su pedido. Sí. Le falta uno. Tito Sánchez no dice chon, nada. A ver, aquí tengo duda con uno. Tiempo. A ver, Yuno me dice. Les voy a dar la lista de los tres que me ha dado Yuno. Me dice el opening de Supercampeones. El opening de Supercampeones. ¿J? ¿Fighting? Sí, el opening de Supercampeones que es Fighting. ¿Ya? Ajá, Vale Sensei, sí. Muy bien. Correcto. Llevamos uno, ¿no? Vale. Me dice aquí. Bueno, le damos punto bueno. El opening de Dragon Ball Z. Ya. Bueno, eso es como muy... Me queda duda con el último que me dice, el opening 1 de Inuyasha. ¿A cuál le dice Sensei? A ver. Pero voy a revisar el opening 1 de Inuyasha, ¿quién lo canta? Porque tengo mis dudas, ¿Sí lo canta Ricardo? Yo no Sensei, tengo. Acá tengo... Sensei, mira, acá tengo la información para que pueda corroborar. A ver, gracias. El opening de Inuyasha me parece que lo canta el hermano de Ricardo Silva, no precisamente Ricardo Silva, a menos que sean los dos juntos. Por eso es donde me queda a mí una... Me queda la duda. Pero ahorita lo corroboramos. Me agrada el dato, porque aquí sí me agarró fuera de base con él. Vale, sí. Uh-huh, así es. Y de hecho aquí ya habíamos dado como tres o cuatro, ¿no? Vale. Aquí ya temas de apertura. En efecto. Bueno. No sé si dárselo por bueno, porque me dice aquí... Lo interpretan Nicolás Silva y los coros son de Ricardo Silva. Ay. Está cerca, O sea, la canta el hermano de él. Y que tiene una voz muy parecida. Sí. ¿Se la damos por buena? ¿Qué dicen? Sí. No sé si te has dado cuenta, pero en el Face ya tiene. Allá hay uno que ya dijo casi todo. Lo voy a consultar con una monedita. Sí. Te lo voy a consultar con una monedita, es más. Ay, ya. A ver, aquí... Si cae sello, se la doy buena. Si cae guila, se la damos mala. Ay, eso es trampa, porque yo no puedo ver el maldito sello. Guila. cierto. No, no sirve, además no tenemos. Ay, pues cerramos, güey. Además no tenemos interventor de la Secretaría de Gobernación para dar fe y legalidad a este concurso. cierto. Ese es el problema. No hay. No tenemos nuestro interventor de la nana. Ah, sí, el niño verde. El niño verde es el interventor de la Secretaría. Pero no lo intentaste. Mira, el niño verde vamos a. Niño verde. Usted la, no, la mano salta, no olvídelo. Dígame, ¿en ti recae esto? Dios de mi vida, qué complicación. Ay, vamos, caray, a dársela, no a la, al esto, demonio, se la vamos, favor, a dar por buena. Se la vamos a dar por buena, ¿ya? ¿Para qué nos complicamos tanto? Porque ella me dio más. Me, vale, ya me empezó a poner una lista, volver el constructor. Sí, no fue el primerito. Sí, no, el. Sí, sí, sí, sí, canta Ricardo Silva, ¿no? Canta los coros. Se la damos por buena. Ahora sí, ¿cuál es tu pedido? ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso, un aplauso. Uh-huh. ¿Sabes qué quiero conseguir? Drac, bravo, las fanfarrias de Chabelo, de ta ta ta ta ta ta. Y así cuando. Imagínate, también quiero conseguir la fanfarria de cuando pierde alguien en el concurso. ¡Tum! No sé si lo has oído, Drac. ¡Oh, sí! ¡Eso está gracioso! Cuando pierde un concurso con Chabelo, se oye genial. ¡Ay, mis cuates! ¡Vamos a meter a mi cuate! ¡Fallaste, cuate! ¡Vamos a meterle los clavos, mi cuate! ¡Ay, qué cosa! ¿Cuál es tu pedido? Ya, como sabrán, en este programa no hay pedidos, entonces darle chance que nos hagan un pedido como premio, pues ya, imagínense, ¿no? Pide I Wanna Be the Stance Punk, ya lo vamos agregando el tema. I Wanna Be. Ok. Ahí buena vista, entonces. Ya está en la lista. Ahorita lo va a sonar un ratito más. Bueno, entonces el ganador es Yuro. Dice aquí Diana Sakurichan, ¿que el tío Draco no cumple las funciones legales en la RAN? Bueno, pues se supone. Todo el día Draco. Todo, que soy el asesor legal y toda la cosa de la radio, pero yo no estoy tan involucrado para dar certificados de concursos ilegales. O sea, ya tiene líos judiciales. Sí, ya tengo muchos líos judiciales. Por eso de auspiciar bodas, divorcios, matrimonios, mandarles adopciones, etcétera, etcétera. Dios santo. Si quieran, pero ya no puedo promocionar más apuestas ilegales. La última vez que lo hicimos con Inu, me fui 3 años al bote. ¿Verdad, Inu? Oh, no te escuché nada porque estaba distraído viendo aquí los. La lista de temas de Ricardo Silva. A ver, acá. Aquí. ¡Ay, yo tengo! Takashi Takata me está diciendo que, bueno, de cajón, Dragon Ball Z. Oye, ¿qué te parece si mejor sacamos los de Dragon Ball Z? Están como que muy buenos. Sí, pues aquí los traigo, aquí los tengo en la mano, pero dice, quisiera poner otros además de los de Dragon Ball Z, porque. No sé, pero me dice. Bueno, del concurso va. Dice que los de Dragon Ball Z, de Digimon 2 y de Ancient 21. Ancient 21. Ancient 21. Ya no estoy seguro. Bueno. Que hay quien lo pronuncia como quiere, ya díganlo como sea. En fin. Oh Dios, Sensei. Antes que termine del tema, acá un pedido a grito a voces desde el programa pasado, Sensei, de parte de Diana Sakurita. ¿Cuál? Si es algo de César Franco, olvídenlo. ¡No, Sensei! ¡Dale, yo apoyo! Yo apoyo a Diana Securita. Ah, no, bueno. Yo también. En fin. Sensei. Bueno, es que miren, Ricardo Silva tiene más de 90 canciones hechas. Oh, Dios santo, Draco no se sabe. ¡Ay! Yo quiero una red tierna que quiero poner también. ¿La de Pu? No. Esa ya todo el mundo se la sabe, la de. Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver. Winnie, el granosito. Pero siempre me quedó la duda: ¿tenía granos o era un gran osito? Un granosito de. Granosito. ¿Se la Jalisco demasiado el Winnie Pooh o qué? Oye, Winnie Pooh. Ay, Dios, Sensei. ¿Cómo desgraciamos la de? ¿Acaso se puso nostálgico, Sensei, con lo de Winnie Pooh? Yo lo odio. No hablen de ese oso maricón. Póngalo de antaño. El día que salgan los tazos de Winnie Pooh se llamarán los putazos. Ok, ya. Okay. Este, sensei, una más en el mismo abajo, sensei, por salud mental, gracias. Ok, a ver, siguiente, disculpaste. Sí, gracias, gracias, sensei. ¿Saben qué otro tema canta el de los Muppets Babies? ¿Lo recuerdas? ¿En serio? Los Muppets. ¿A poco sí? Sí, efectivamente. Que me estoy dando cuenta aquí que los Muppets Babies es el mismo el doblaje mexicano fue el que se oyó en España también. Ah, caray, de esas no cosas sabía. Raras, en efecto. Oh. Sí. Como el doblaje de Garfield, que el doblaje chileno también fue el que se oyó en España también. De esas cosas raras de la vida, porque ya ven que España tiene su universo aparte en cuanto al doblaje. Y ellos hacen los doblajes como ellos se les cantan las. Los tejocotes, entonces bueno. Así la cuestión. Dice aquí Diana Securita Sanchan. César Franco es un odioso, pero canta bien. Es un odioso y puto, además. Yo no sé cómo se le ocurre peinarse. Es un maricón, por Dios. Ay, maravilla. Es odioso y encima, pues, o sea, mamón, es un tipo mamón. Pues cuando vino acá se portó bien, bien buena onda. ¿Quién? Tranquilo, tranquilo, Tadai. Sí, por favor, por favor. Ay, se siente una superestrella el cabrón y no ha hecho nada, o sea, tienen más, son más grandes otros que han hecho mucho más que él y no andan con esas mamonerías, ¿no? De que, oh, yo puedo lucrar con mis canciones. No mames. Pero ahí depende mucho del público, sensei, de la gente, de las niñas que se dejan engañar, sensei. Ahí depende mucho de ellas. Discúlpeme, algunas amigas mías que les guste, pero ahí depende, pues, que gasten su dinero, que asistan a sus conciertos o que compren su souvenir o las cosas que ellos tengan. Entonces, o si no, ya hablé. Esos casos son muy frecuentes en las chicas, sensei. O sea, ellas son las que gastan su vida en eso. Es y verdad. Nos amargamos por es nada. Verdad, es verdad, mente, o sea, no haga tanto dinero, sino no va a llegar a los 80 años, por favor, sense. No va a llegar ni a los 80, por favor. Ay, Dios. Ay, Dios. Sí, ajá, sí le digo, sí. Ay, Dios mío. Bien. Ya tengo aquí otro tema que voy a colocar en el corte. ¿Dónde está? Listo. Ya se bajó. ¿Dónde está Muppets Babies? Aquí está. Este mero es. Y una vez aquí lo vamos agregando. Es este, miren. Eran genial los Muppets Babies. Sí, eran genial. Doctor, ¿usted le tocaron los Muppets Babies? ¿Mandé? Doctora. Ah, sí, claro que sí. Bueno, solo lo vi lo vi solo algunos episodios, eran muy tiernos, a mí las bases dulcecitas que hacían, sí, los personajes. No recuerdo mucho. A mí el personaje favorito de los Muppets Babies era este, el oso Fozzie. ¡Guaca, guaca, guaca! era genial Fozzie. Creo que tendremos que hacer un programa posteriormente de series de aquella época, ¿no? ¿Qué les parece el siguiente programa si nos dedicamos a hacer un especial de todas las series de antaño? Pero no anime, o sea, no anime, sino todas claro, las series que tocaron en esa época, ¿no? Que nos tocó ver de chicos. Programas educativos también. Sirve que hacemos un reporte completo de todas las series de la NHK. Sí, es un tema bueno, bastante sí. amplio. Estaba viendo otra que se llama Niños en Crecimiento. Que es también de la niña chica. Sí. Uh-huh. Esa que eran así como una especie de títeres, pero no eran títeres, eran como unos Muppets, pero más estilizados. Que vivían así como que en una playa y enseñaban así muchas cosas de responsabilidad, de sí, a mí me gustaba la profesora conejita. Profesora conejita. Sí. Me acuerdo que se llamaba. Sí. Y me acuerdo que salió uno que era casi como un tigre. Ajá. Y había otra que era un conejo, que eran... eran había un conejo y eran así como una gatita y... Había varios personajes de eso. Era bastante bueno igual. Y bueno, que en la tarde, que por cierto en el Facebook puse algo al respecto. Y en el grupo de Facebook del Día de la Night coloqué sobre los programas educativos, ya que estuve viendo algunos en la tarde. Encontré uno de figuras geométricas de Nopo y Gonta. O sea, en serio, la verdad es que si uno no aprendía geometría viendo a Nopo y Gonta, en realidad había que ser demasiado cabezadura para... Por no cabezadura desde la P hasta la O. ¡Ay, sensei! Exacto. ¡Oh, Dios santo! Estoy completamente de acuerdo contigo. Miren, tiempo. A ver, voy a hacer un comercial aquí. Me dice Tsuchiya Kouta. Bueno, no me dice a mí, lo pone en el grupo de chat del Diario de la Night. No entro mucho a la radio por cosas del trabajo. ¿Siguen habiendo las viejas del sensei? Pues, justamente tengo una encuesta en el foro, en foros.animenexus.net, en la parte de Radio Anime Nexus. Hay una encuesta relacionada a las viejas del sensei. Y yo les pregunto, ahí si me permiten hacer la publicidad, yo les pregunto si quieren una nueva emisión el próximo viernes 14 de octubre, o sea, el próximo viernes. Si quieren una emisión de las viejas del sensei, hay 3 votos a favor, 0 en contra. Y bueno... ahí para los que quieran votar, está la encuesta abierta para los usuarios registrados a los foros de Anime Nexus. Para que se den una vuelta por ahí en nuestros foros, se registren por cierto. Y les aviso a la gente que se ha registrado en el foro y que han tenido problemas con el mensaje de validación, que no les llega, revisen la bandeja de correo no deseado. Muchas de las veces, sobre todo si es Hotmail, el correo es catalogado como spam y va directo a la bandeja de correo no deseado. Así que revisen ahí... esa bandeja, si es que no les ha llegado nada y ya se registraron en el foro. Seguramente ha de estar. Yo ya hice una prueba con un correo de Hotmail, me registré con un usuario que posteriormente borré y el correo en efecto me apareció en la bandeja de correo no deseado. Sin embargo, si utilizan ustedes Gmail, ahí sí les debe de aparecer en la bandeja de entrada para que se puedan registrar en el foro. Así que bueno, esa es la pequeña acotación. Y de hecho, en el foro, cuando se van a registrar, aparece ahí un mensaje. Que busquen el mensaje de validación en la bandeja de correo no deseado. En fin, ya este fue un mensaje de servicio social. Ahora sí, ¿en qué estaban? ¿Qué decían de la...? Estamos hablando de televisión educativa. ¿De qué estamos hablando? De Nopo y Gonta, que eso sí era realmente una verdadera televisión educativa. ¿Saben qué otro me están diciendo aquí? Miren, Diego García da un comentario al respecto. Dice, yo tenía como 6 años cuando pasaban en el Canal 11 Ventana de Colores. ¡Ah! ¡Qué recuerdos de Ventana de Colores! Maldita sea, se me acaba de caer la credencial del IFE. Se me cayó la del IFE. Hacemos regresiones. Se me cayó la credencial del IFE. ¡Qué horror! Como dirán en otro lado, se me cayó el carnet. ¿Qué? Sensei, a pedido de Diana Sakurita, piénselo, sensei. Mira, acá está. Sí, miren, vamos a hacer una. Con el tío Draco, tío Draco. Aprovechando con el tío Draco. Vamos a hacer una. Sí. Vamos a regresar en el tiempo un poco. Ahí está, ¡tarán! Vamos a regresar. Tan, tan. Es que en serio, era una bonita época, ¿eh? Regresemos al año de 1994, cuando yo era una larva de 6 años. ¡Era una pequeña larva! En esa época yo tenía 6 años y yo también veía Ventana de Colores en el Canal 11 del Politécnico. ¡Yo no la vi! ¿Tú también la viste? ¡Yo no la vi! ¡Ah, no la viste! ¡Yo no vi esa cosa! ¡Pendejo, eres un pendejo! ¡Ya! Sí, ya de niño decía maldiciones. Bueno, bueno, discúlpame, Draco. No insulte. Mira, como dijo Ferris, Draco. Mira, Draco, como dijo Ferris, eso no es maldición, es tu condición. ¿Qué pasó? A ver, calm down, calm down. Bueno, me dice aquí Diego García: yo tenía 6 años cuando la pasaban en el canal 11, el programa de Ventana de Colores, la serie de los Moomin. Pues sí, los Moomin, pues ya. Ay, ya se nos corrió el tema por aquí. Bueno, ahorita vamos con ese tema, ¿no? Bueno. A ver, vamos a cambiar de fondo musical. Ya con el siguiente, ¿no? Ya me hartó el primero. Dice aquí: veía a los Moomins, el mundo de Big Man, Pingu. ¡Oh, por Dios! Pingu. No sé si han visto Pingu. Es un stop motion de plastilina. Son monitos de plastilina en stop motion. Suizos, son de Suiza. En la serie de Pingu. Que también es educativa la serie de Pingu. Está muy bonita. No sé si la ha visto, doctor, la serie de Pingu. Es un pingüinito. Doctora. ¿Diga, sensei? Que si usted ha visto la serie de Pingu. Que es un pingüinito así de plastilina, bien bonito. Oh, no me tocó ese, sensei. No. Llevan años haciendo eso. Yo estaba chico y ya existía Pingu. Le voy a mandar una imagen del pingüinito. La verdad, esta es muy bonita, esta de Pingu, Yo me la pasaba bien cuando era chiquito. Sí. Y así hablaban, era todo lo que hacían. Y luego hablaban los pingüinos grandes. Sí, cierto. Sí, no, yo estoy viendo Sensei, sí. No, creo que no lo vi. Yo estaba viendo los Transformers en ese podcast. No sé qué está. No, es un flop. Ya, diga, Sensei, diga. Estoy posteando la imagen en el. Ahora sí que nos. Ajá. A ver, una animación suiza. Okay. Es Suiza, de Pingu. Ahí está Pingu, que es un pingüinito así muy bonito. Bueno, realmente me gustó. O sea, esas eran series con valores, pues. Sensei, ¿ha visto Nico y Tap? ¿Nico y Tap? ¿Cuál es esa? Ahí está, le pasa, Sensei. A ver, Nico y Tap. Para los futuros ingenieros. Ay, ay. Interesante. No, esa sí no me tocó. Esa sí no me tocó, la de Nico y Tap. ¿Qué tal? Eso sí la vi, Sensei. Sí, yo sí la vi. Esa a mí no me tocó. Del año 1988, aquí. Del 83. Ay, tampoco, Sensei. Aquí dice del año 83. Este programa es del 27 de abril del 83, el que nos comparte aquí la doctora. Voy a postearlo también en el grupo. A ver, ahí lo ponemos. Es del año de 1983. Listo. Aquí en México se transmitió a través de la cadena Imevisión, hoy Televisión Azteca. Oigan, estamos recordando muchas cosas en el programa de hoy. Todo, sí. La verdad que sí, ¿no? Feliz niño otra vez. Es que también dicen, recordar es volver a vivir, ¿o no? Claro, sencillo. Oh, claro. Sí. Y recordar es lo más hermoso que existe en la vida también. La verdad que sí. Oh, Dios santo. Y acá las chicas les agradecen sus books chivis. Diana Sakurita, saludos. New también, ya hicieron su sueño realidad. Pueden descansar tranquilas. Les ha gustado su voz. Sí, la voz de Draco estuvo muy kawaii. Imagínate si Pingu, Draco, imagínate si Pingu se desarrollara en México. Puta. Ah, no, bueno. A ver, vamos a hacer un diálogo de Pingu. ¡Ay, Dios mío! Es que más necesitado que otra cosa. Imagínense de Pingu así diciéndole a alguien que es muy, muy tacaño. Así sería. Sí, bueno. ¡Ah, qué cosas! No. Sensei, ¿usted conoce la ranita de metán? ¿La ranita de qué? Metán, acá lo puso. O su cara nos saluda y dice sí. Recuerda a una ranita. A ver ¿ranita? Si me saludo. Ah, caray. No me recuerdo, realmente no. la rana valiente aquí en encuentro. Se fue muy atrás, creo. Sí, esto es, ya es como del año de 1900. A ver, yo creo que. No me tocó. Estas son yo creo que contemporáneas de Katy la Oruga. Creo que se fue muy atrás. Sí, la verdad que sí. Miren, aquí me pregunta Marcos Heavy Rain que si recuerdo el mundo de Big Man. Pero por supuesto, por el mundo de Big Man yo estudié ingeniería. ¡Oh! ¡Fuertes declaraciones, chico! La verdad, por el mundo de Big Man yo estudié ingeniería. Ah, claro, tengo que ver eso también. Sí, señor. Sí, el mundo de Big Man es genial. Es una serie bien genial. Seas chico, seas grande, te vas a divertir con el mundo de Big Man. No, es que realmente el mundo de Big Man, pues es que. Es que es otro mundo, eso. Eran series que te hacían pensar. Curiosamente, el mundo de Vigan es de las pocas series producidas por la televisión comercial en los Estados Unidos. Y que tuvo mucho éxito en su tiempo el mundo de Vigan. Te estoy hablando que el mundo de Vigan fue por una serie educativa producida por la CBS. O sea, y para que Estados Unidos produzca una cosa así educativa es muy complicado. O sea, la gente que se dedica a eso en los Estados Unidos le cuesta trabajo realmente producir este tipo de contenidos. Regularmente este tipo de cosas las realiza la televisora pública de los Estados Unidos, que es la PBS, la Public Broadcast Service, que es la cadena pública de acceso público de los Estados Unidos, y ellos son los que producen Plaza Sésamo. En fin, hoy estamos con datos culturales al por mayor. Y eso es lo que me gusta este programa, ¿no? Estamos hablando de. Mira. ¿Ah? Estoy leyendo que aquí dice que cantó una canción, dice, tema de amor de la película Pulgarcita, yo te llevaré. ¿Qué? ¿What? ¿Qué estás viendo, niño verde? ¿Qué estás viendo? Pulgarcita, yo te llevaré, así dice, así sencillo. A ver, permítanme. Big Man, ¿desevitar esto? ¿Desevitar? Ahí está. Vamos a ver. Estoy aquí tratando de que se baje nada más esto del mundo de Big Man. Vamos a ver aquí, desevitar. A ver, nada más quiero que saque el tema del mundo de Big Man para ponerlo aquí de fondo. A ver. ¿Qué me dice Tito Sam? ¿Viste el mundo de Bobby? El mundo de Bobby me suena. Creo que la pasaban en Fox hace muchos años. ¡Yo sí lo vi! ¡Lindo Bobby! Sí, Bobby. Yo recuerdo, iba los sábados en la mañana en Canal Fox. ¡Bobby! Eso fue por el 92, 93. Sí. Ya se, uff. Dice, yo me acuerdo mucho sobre el mundo de Big Man, en especial la rata que se llamaba Lester, interpretada por Mart Reitz, que falleció el año pasado. Ah, bueno. Ya murió Mart Reitz, la rata Lester, sí. Y una de las chicas de ayudantes de Big Man, Elise Snyder, de ahí brincó hacia la actuación de voz. Y es la voz de Kyle en South Park, en la versión en inglés. No digas, sensei. Sí. ¡Oh, Elise Snyder, que era. Creo que era Phoebe la primera, o una de las primeras chicas de Big Man. Ya vi que hubo tres. Era Alana Upa, Elise Snyder y Senta Moses. Eran tres chicas. Sí, cada quien en diferentes temporadas. Fueron las intercambiables. No, porque ahí los hijos eran pues, Paul Saloon, que es Big Man, y Mark Reitz, que era la rata Lester. Pero estamos hablando que eso fue hace ya. Estamos hablando de hace siglos. Wow. En fin. A ver, aquí ya tengo el tema del mundo de Big Man. A ver, Big Man. ¿Cómo me encantaban los pingüinos del mundo de Big Man? Era genial. No, pero ahora. Hablando del mundo de Big Man, eran de esas de esos programas que uno lo ponía a pensar y a encontrar el esa necesidad de saber por qué pasan las cosas. Uh-huh. Y yo recuerdo yo muchos experimentos del mundo de Vivian los hice. ¿Ah, sí? Lo que sí es cierto del mundo de Bitcoin es de que los siempre que decían no usar sustitutos, a mí siempre me lo pasé por el arco del triunfo. Ahora entiendo por qué la mayoría de los experimentos nunca me funcionaron como debían. Chicos, tengan cuidado, no hagan tanto caso, siempre con una supresión de una persona, por favor. Y recuerden, sí, siempre usen los originales. ¿Saben qué? Por un momento repitieron todo el speech que decían cada que era un experimento. Yo no me acuerdo, a ver, recuérdame cómo era. Lo repitieron todititito, exactito como lo decían. Siempre háganlo en la supervisión de un adulto y no usar sustitutos. Tal cual lo dije, tal cual. En fin. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya después de este bloque el recuerdo que hemos dado la vuelta por un montón de cosas? Para irnos con tres temas de Ricardo Silva. No sé qué les parezca. Y aquí ya los tengo elegidos. Son dos temas cortitos. Las patoaventuras. Las patoaventuras, sí. Nuestras aventuras, hoy en Patolandia. Y los chicos malos y también los buenos. Bueno, las patoaventuras. ¿Qué otro dijimos? Los Muppet Babies, ¿no? Sí. Ah, los Muppet. Ya, vamos a agregarlo aquí. Vamos a ver, a ver. A ver, a ver. Ricardo Silva. Una de Silvestre y Piolín. Y de las. ¿Y cuál? Ángeles subimos, ¿les parece? Piolín. Y yo quiero agregar algo. Dígame. Voy a poner la participación de Ricardo Silva en el programa Décadas. Y con eso nos vamos a ir. Ah, perfecto. Vale. Bueno, así que ya volvemos aquí en la número 1 de toda Latinoamérica. Este es el Día de la Night. Con la Docom, el niño verde, el Dracosaurio y su servilleta, el Cesarino y Yacho. Ya volvemos. Recibamos al intérprete de una de las canciones más populares de los 90. ¿Quién? Directamente de Las Vegas. ¡Ricardo Silva! Me encanta, gracias, señor, México, amigo. Señor, ¿cómo está? Amigo, ¿usted quién es? ¿Ricardo qué? ¿Cómo está? Ricardo Silva, ¿no me conoces? No, ¿y si Silvas o qué? ¿Y tanto? A ver. Ricardo Silva. ¿En qué nos metiste? ¿Quién es? Carolino, gracias por invitarme a tu programa. Espérame. A tu mano, programa. Hermano, gracias por darte. A ver, amigo, no queremos desairarlo, pero si quiere, puede por favor, a pasar allá a las butacas. Todo el mundo me conoce. ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? ¿Pero quién es usted? Charo, ¿lo conoces, Charo? No, mucho gusto. ¿No? ¿En el 90? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿No me conocen? Bueno, he cantado ante más de 50,000 personas de habla hispana. Todos me conocen. ¿Quieren ver qué es lo que hago? A ver, o sea, a ver. Chequen, ¿sí? Este video. ¿Traes un video? A ver. Sí, claro, chequenlo. Oye, papá, es él, es él, es él, papá. Oye, bien, Ricardo, tú cantas canciones, entradas de series, de caricaturas. Y de caricaturas. Alan, tengo más de 50 temas de las series. Pues quiero decirles que también canta el tema de Winnie Pooh. A ver, un claro. Pedacito. Voy corriendo sin detenerme, un amigo voy a ver. Señores, ahí está. Es Ricardo Silva. Es Ricardo Silva. ¿Estás listo? Claro, estoy listo. El escenario es tuyo. Gracias. Escenario, Ricardo Silva. Vámonos. Sierra, entra. plantes y a mi alrededor. Al volar, destellos brillan en las nubes sin fin. Con libertad puedes usar el cielo azul. La verdad huye a un golpe de pronto en ti. Como si un volcán hiciera una erupción. Derrite una glacia. Podrás ver cerca un gran dragón. ¡Venga! ¡Exhala! ¡Exhala! No importa lo que suceda, siempre el ánimo va a tener. ¡Exhala! ¡Exhala! Vibrante mi corazón, siente emoción. ¡Vale una Argentina más! ¡Exhala! ¡Exhala! No pienses nada, solo escucha. Suena sale en tu corazón. ¡Exhala! ¡Exhala! No importa lo que suceda, sobre el calor. Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus. Vive tu mundo, vive tu sueño. Sé anime. Después de un bloque un poco breve de temas de Ricardo Silva, es hora de tomar un poco la seriedad y de hablar acerca de la 20th Century Fox. 20th Century Fox presents. Los Simpsons están heridos de muerte. Cha cha cha. Tan. ¿Cómo es la cuestión? Resulta de que hay... ¿Recuerdan lo que pasó por acá en el año 2004 cuando hubo la huelga de los Simpsons en el doblaje mexicano y un cambio con las voces de los Simpsons? Ya no fueron los que eran y ahora son los que están. De tal forma de que desde el cambio de voces aquí en México y en Latinoamérica en general, los Simpsons han ido en picada. Sí. Sí. Bueno, resulta de que en Estados Unidos está por suceder lo mismo. Ya que al menos la cuestión ya se ha arreglado de aquí al 2013, pero después del 2013 no se sabe que pueda seguir con los Simpsons. ¿Por qué? Porque resulta de que los actores de voz ya no se puede decir doblaje, porque ellos son las voces originales de la serie en inglés, que se produce en inglés. Doblaje no es. Pero bueno, los actores de voz americanos que le dan voz a los Simpson, los cuales son Dan Castellaneta, Julie Garner, Nancy Cartwright, Geraldine Smith, Hank Azaria y Harry Shearer, piden más porcentaje de las utilidades de los productos de la serie de los Simpson, ya que mientras no reciben un aumento de sueldo. ¡Ja! ¿Cómo ven? Ah, no, bueno. O sea, en resumen, quieren que les paguen más pirulos para seguir dándoles voces a los personajes de los Simpsons. Y recordemos de que estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 actores le dan la voz a más de la mitad de los personajes de los Simpsons. Wow. O sea, tanta la versatilidad que tienen, y es por eso de que se magnifica la importancia de los actores de voz americanos en la serie de los Simpsons. Doctora, ¿usted qué ha escuchado al respecto? Justamente leyendo la información, Sensei, sí, justamente ha habido un conflicto por el hecho de las ganancias, ¿no? El hecho de los actores, ¿no? De que hacen que interpretan las voces de Marge, de Lisa, de Homero, y como son muy versátiles, se hacen a todos en realidad. Ha habido un problema muy fuerte, bueno, de intereses económicos previamente, y como ustedes saben, los Simpsons están hoy en día, hasta el día de hoy, con mucha vigencia. No ha habido ninguna serie que los haya podido superar, por así decirlo, y creo que ellos pues están en esa necesidad de querer un poquito más, no tener una ganancia exorbitante, pero como vemos en las noticias, pues Fox ha podido tener un buen término, una buena negociación con los actores, y al parecer posiblemente ya las cosas están un poquito calmadas por ahora, ¿no? Es lo que puedo investigar también, Sensei. Claro. Y bueno, esto nos remonta a lo que pasó aquí en México. Y bueno, en Estados Unidos está por repetirse más o menos lo mismo. Aunque claro, acá fueron otras cuestiones diferentes, ¿no? Acá... Aquí hubo otro problema. De que se tuvieron que ir a huelga porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la República Mexicana, que es un organismo encargado de los asuntos laborales a nivel federal y gubernamental, pues les pidió al sindicato de la Asociación Nacional de Actores que se fueran a huelga para poder hacer unos ajustes laborales en las plantillas de trabajo. El problema es de que la cosa se le salió de control y la Fox aprovechó eso para cambiar a los actores y poner a otros a los que les pudieran pagar cualquier migaja con respecto a lo que les pagaban a los que hacían originalmente a las voces, a las primeras voces de los Simpsons, ¿no? A los que conocemos como lo son Humberto Vélez, que es la voz de Homero, Claudia Mota, que es la voz de Bart Simpson, Pate Acevedo, la voz de Lisa, y su paisana doctora Nancy McKenzie, que es la voz de Marge Simpson. Uh-huh. Y fíjense, yo no sabía ese dato, que Nancy McKenzie era peruana, ¿eh? Ah, mira, ah, ese. Vaya, Nancy vaya. McKenzie, la voz de March es peruana, ella es peruana, nació en Lima. Mm. Justamente. Interesante, bueno, dato, Sensei. Ahí está el dato, claro, ¿no? Pero hay una diferencia, obviamente, ¿no? Porque, como usted lo dice, son los actores que dan vida y además interpretan a los personajes en la versión pues original, ¿no? Tomemos en cuenta que ellos, quizás si es que se les cambia, digamos, en Estados Unidos se les cambia las voces, obviamente el público no va a responder, ¿no? Y otra cosa, lo que sucedió, si no me equivoco, en el doblaje de... latino, si no me equivoco, hubo más conflicto y ahí no se llegó a un acuerdo, ¿verdad, Sensei? Y hasta el día de hoy, ¿no? Las voces no son las mismas. Y eso realmente fue muy terrible. Por eso es que muchos de los aficionados, los fanáticos de los Simpsons, incluyo, no, me encantan los Simpsons, creo que siempre recordamos con mucho cariño las primeras emisiones, ¿no? Como que con el paso del tiempo ya no tenía tanta esa magia, ¿no? Porque nosotros nacimos, crecimos con esas voces latinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no sé, yo pienso que sí deberían de... Yo creo que sí, ellos sí están en su derecho en pedir ese aumento, porque uh-huh. Son nada más seis los que te hacen todo ese show. Seis a los que de verdad la cadena Fox les debe, lo que son más que nada por los Simpsons. Yo creo que sí estarían que están en su derecho en pedirlo, porque no son cualquiera de los luchos y ellos están haciendo todo. Sí, pero aún así, claro. Y el público, deben de pensar también en el público, sí. Pues de todos modos, los que los han hecho importantes, los que los quieren, los llaman, los piden en serie, ese es el público. Si no se enfocan en ellos, yo creo que pues no sé cómo le harían. Aquí la cosa está en de que, ¿qué les importa más, sus bolsillos o hacer algo de calidad y bien para un público que de verdad los quiere? Claro que sí. Y recordemos que... Diga, Draco. Bueno, nomás iba a concluir que el público era lo más importante para un show. Bueno, seguido. Y recordemos que es la Fox, ¿no? La empresa que siempre es muy... ha tenido grandes producciones. Entre una de ellas, bueno, lo que es... aparte, bueno, una serie muy de misterio que era Los Expedientes X, que casi duró como 9 años aproximadamente, no lo sé. Y creo que los de Fox en sus series también un poco se burlan un poco de ellos mismos, como los Simpsons se burlan un poco de la Fox, me acuerdo muchos episodios. Y creo que no les vendría mal, ¿no? O sea, reconocer un poco el trabajo artístico de estos actores. Y pues que suelten, ¿no? Que suelten lo que corresponde, porque mire, cuánto tiempo estamos y ellos aún siguen vigentes, ¿no? Entonces, como dice Draco, mi querido compañero, pues no son cualquier cosa, o sea, son a nivel mundial, son reconocidos, son queridos, son amados, y pues, eso es no solamente es darle a voz, ¿no? Interpretar al personaje, que eso, okay. Eso ya es mucho. Ok, doctora, discúlpenle un poco mi ausencia. Ajá. Sobre lo que hablan, estaba buscando aquí en mis archivos lo que me dijo Humberto Vélez hace 3 años, o 2 años. Ya, muy bien. 2 años. Sobre el tema de la huelga, qué fue lo que pasó y no sé si les parece que lo podamos escuchar. Perfecto, sí, genial. Uh-huh. Vamos a escuchar lo que nos dijo Humberto Vélez hace 2 años. En una entrevista que le hicimos aquí en la radio, esto fue lo que nos dijo Humberto Vélez. Al otro día yo llego orgullosísimo porque el cliente de la Fox luego le habló a la gerente de allí y le dijo que ya se iba a ir para allá porque yo al otro día llegué maravillado esperando que me recibieran con bombo y platillo diciéndome gracias Humberto, eres un mago. Nada, güey, casi ni me saludan. De ahí en adelante el trato conmigo cambió, hermano santo, como si les hubiera yo dado de patadas en el ombligo, ¿ves? Y de ahí para que un día se les ocurriera que los actores de Landa, o sea, que ya no querían la exclusividad con Landa, pues pasaron un par de años nada más. Lo que pasó fue esto, todas esas series que se llevó el cliente de Fox, o sea, la Fox, que se llevó a Estrellita, todas esas series estaban con un reparto mixto.

y cuando les avisó ya sabían perfectamente quién nos iba a doblar, porque fueron 8 meses de huelga, ya se imaginaba a todo el mundo que eso iba a pasar, ¿no? Entonces empezaron a grabar los capítulos restantes de la temporada 15, que eran pocos, y ya venía la 16 incluso, ya se acercaba, y cuando llegó pues la doblaron, y tienen ya ellos 5 años haciendo, ¿no? El caso es que después vino la película, la doblaron, y ya llegamos hasta la temporada 20, y hasta donde yo sé, esa serie va a seguir hasta que se muera Matt Groening, o después que se mueran sus nietos, o vete a saberlo, ¿no? El caso es que, bueno, ya el resto de la historia ya la gente ya la conoce, se sigue doblando con otras personas, y nosotros quedamos totalmente separados de ese asunto. Entonces, eso fue... Bueno, pues eso fue lo que nos comentó Humberto Vélez hace 2 años. Oh. Esa es toda la historia de qué fue lo que pasó con las voces aquí en México. Ahora, en Estados Unidos el tema es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque resulta que acá los actores tienen como que más poder de decisión en la producción de los Simpsons. ¿A qué me refiero con esto? A que evidentemente al ser menos actores para más personajes... Imagínense, se va un actor y tienen que reemplazarlo con otro para hacer a varios personajes. Entonces, eso complica mucho la situación porque el cambio influiría no solo a un personaje, sino a varios. Y eso el público lo va a resentir a la hora de escucharlo. Claro que sí. Vale, sí. En fin. Y bueno, ¿qué es lo que quieren los actores gringos? Quieren una de dos. Que se les respete el sueldo que ellos tienen, que es algo así como 6 millones de dólares anuales, una cosa, unas migajas, ¿no? Oh, Dios santo. Más o menos lo que Draco ganaría en una semana si fuera multimillonario, pero bueno. Así de fácil, ¿no? Con la mano en la cintura ellos ganan una millonada. A ver, sáquenle la cuenta en mensual, 6 millones de dólares anuales entre 12, a ver, ¿cuánto es? A ver, tú me aburres. A ver, 6... 3. Entre 12 más o menos son como unos 500 mil dólares al mes. Así de medio. O sea. Medio peso. O sea, güey. No juegues. Medio peso. O sea. A ver, 5 por. A ver, ¿cuánto sería esto por 12? ¿Cuánto está el dólar? En 13, 15, ¿verdad? Ya se subió, ¿no? Más o menos pone como que en 13, 20. Yo lo vi en 13. Bueno, voy a dejarle en 13, 15. Mira, estos cuates mensualmente ganan 6 millones y medio de pesos. O sea, no. Por Dios, traducidolo para la gente del Perú que nos escucha, para ustedes serían más o menos como unos 2 millones de soles. ¡Oh, Dios mío! ¡Al Dios mes! ¡Oh, Dios! Eso es lo que ganan estos cuates de los Simpsons, entre 6 y 8 millones de dólares anuales. Me están dando el dato correcto. Bueno, un saludo aquí a Alberto Yuquito, que me está dando el dato más preciso. Pero igual es una millonada lo que ganan estos tipos. Y resulta que la Fox les quiere reducir el presupuesto del salario un 42%. Ouch. O sea, hace de que en vez de ganar 8, ganen más o menos por ahí de 3.5 anuales, o sea... Ay, güey. O sea, y los actores dicen, pues oigan, es mi marmaja, ¿no? O sea, déjenme mi salario, ¿por qué me van a bajar el salario? Y es que resulta que a la 20th Century Fox se le está empezando a ser incosteable... pagarles esas cantidades estratosféricas a los actores que hacen las voces de los Simpsons. Ese es el problema. La Fox ya no tiene lana, o más bien no les quiere pagar tanto, y se les hace ya hasta incosteable el tema del pago. Aunque realmente también, viéndolo desde un punto de vista, es una exageración también. O sea, de un punto de vista objetivo, los actores de doblaje deben estar orgullosos de ganar 3 millones de dólares al año. Oye, pues imagínate cuánto daría un actor de doblaje mexicano en ganar eso, o sea, por el amor de Dios. Sí. Y saben que yo creo que un actor de doblaje debe ganar bien, pero tampoco irnos a esos extremos, ¿no? De unas cantidades obscenas. Yo no, antes de comentar, yo no sabía la verdad del... ¿De cuánto ganaban estos tipos? Yo tampoco, no, sensei, sí, no. No, yo pensando que les daban, no sé, unos, no sé, $1,000 a o algo así, de una basura. Yo pensaba, pero ahorita que dicen, nomás ganan 6 millones de dólares. Ay, cabrón. En fin, las carnitas ahí. La cuestión es de que el actor que hace la voz de Ned Flanders y del señor Burns se le ocurrió la grandiosa idea de decirle a los ejecutivos de la 20th Century Fox: miren, señor, miren, señorijiri, señorijillos. Imagínense un tipo ahí con la voz de Ned Flanders y también haciendo excelente. No, el tipo ahí: hola, ejecutivillos, quisiera pedirles una propuesta. Excelente. Pues resulta que a este hombre se le ocurrió la grandiosa idea de decir a los ejecutivos de la 20th Century Fox: fíjense, señores, que tengo una idea, una alternativa. Ok, bájenme el salario. Estoy dispuesto a que me lo rebajen, si quieren, hasta en un 50%. No un 42, como dicen, hasta el 50%. Yo acepto que me bajen el salario, pero con una condición: que me den un porcentaje de las utilidades generadas por todo lo que ganen a través de la mercadotecnia de los Simpsons. Hijo de la madre. Que evidentemente eso es una cantidad todavía peor de obscena a lo que ya ganaban estos cuates. Y evidentemente sí, la decisión de la 20th Century Fox fue la siguiente: tan simple y sencilla. No. No, pues óyeme. O sea, imagínense, o sea, todavía les quieren bajar el presupuesto, el salario, quieren ganar más, o sea, salió más vivo que... Este no salió nada menso. No, la verdad que no. O sea, también sabemos a la calculadora, Ned Flanders. La verdad es una cantidad... O sea, les quiero cobrar unas cantidades exactirijillas. En fin. La cosa es de que... pues los Simpsons están heridos de muerte porque sí, hay un arreglo. Pero este arreglo nada más es para la temporada número 25, que es en el año 2013. Después de ahí, ya nadie sabe... ¡Eh, qué pedo aquí! Nadie sabe qué va a pasar. O sea, no, o sea, ¿qué va a pasar luego? Sí. ¿Qué va a pasar luego? Nadie sabe, nadie supo. ¡Fue horrible, fue horrible! ¡Fue horrible! Nadie sabe, nadie supo. Y bueno, en lo que sí yo creo que se empieza a equivocar Humberto Vélez es de que los Simpsons van a seguir hasta que se muera Matt Groening. Pues... yo creo que los Simpsons estamos viendo ya los últimos episodios. Ahora, vamos a poner a hacer un análisis preciso acerca de los Simpsons. Doctora, yo sé que usted tiene mucho que hablar acerca de este tema. Dígame, doctora, ¿desde cuándo usted los Simpsons le dejaron de causar así la novedad que causaban antes? ¿Que ha perdido la gracia que tenían? ¿Desde cuándo han empezado a sentir eso? Oh, bueno, creo que ya lo había mencionado un poco, Sensei, desde que, bueno, lo que más a mí me psicoció, por así decirlo, lo cual a mí ya no me llamaba la atención, era cuando ya en la Fox, bueno, los domingos, que suelen de haber los estrenos, escuchaba las voces que ya no eran las mismas, ¿no? Cuando ya hubo un cambio, ahí como que ya dejé ya no me llamaban la atención los Simpsons. Bueno, mi punto es muy personal, el cambio de las voces, o sea, que normalmente se había escuchado, ¿no? Y por muchas otras razones también ya lo había dejado, ¿no? Había una época dorada, por así decirlo, que sí lo seguía, pero de ahí ya no. O sea, ya no me llamaba la atención. Ahí, Sensei, fue cuando cambió todo. Claro. A ver, niño verde, ¿tú desde cuánto te empezaron a dejar de gustar los Simpsons? ¿O te siguen gustando los Simpsons, para empezar? Aunque creo que es claro, creo que es obvia, ¿no? Niño verde. Bueno, el niño verde está teniendo un asunto muy importante en la Cámara de Diputados. Dracosaurio. El diputado verde. Draco, a ver... En lo que el niño verde se termina de jalar el pescozo al ganso, dígame usted. Vamos, Draco. ¿Cuál es tu opinión de los Simpsons? ¿Están en declive? ¿Te han dejado de gustar? ¿Ya no te agradaron? ¿Y si eso ha ocurrido, qué fue el desencadenante? Realmente a mí los Simpsons, los actuales, los que pasan de estreno cada domingo en la Fox y a las 7, ya no me gustan esos Simpsons. Estoy como la doctora Ome. Perdieron ese saborcito que tenían los Simpsons, que te atascabas de risa. La voz de Ned Flanders, de Homero, de todos ellos, ¿no? Con aquellos que sí, no es lo mismo, no siento lo mismo. Actualmente los nuevos capítulos no les tengo mucho, no les encuentro mucho la gracia, no me dan gracia. Los chistes todavía, pero las voces, no gusta más por el tema de las voces. Nada más cuando en la Fox a veces ponen los viejos capítulos de los Simpsons. Ah, esos sí, y rifan. Sí. Uh-huh. Y ahí cuando, a veces ahí cuando, o sea, pasan los viejos capítulos de los Simpsons y luego pasan un trailer de los nuevos capítulos de los Simpsons. Nueva temporada. La nueva temporada. Chan, chan. Uno dice. Sada en Fox. Este es gacho. Sí, ¿no? Sí. Mira. Sí, yo por el tema de la. Uh-huh. Es lo que hizo que dejaron de gustar. Ok, a ver, niño verde, ¿ya terminó de jalar el pescuezo al ganso? O sea, ya estoy acá, ya estoy acá. Ok, perfecto, a ver, niño verde, tu opinión acerca de los Simpsons, como lo hemos estado mencionando aquí en estos momentos. Pues yo creo que ya bajó bastante, ya. Yo creo que ya la están apretando a la idea demasiado tanto que ya no sale nada. Y y pues ya no te llama la atención. A las personas sí, a las personas que le gusta, pero ya son fans, ¿no? No estás cambiando a la televisión y lo ves y te quedas 2 segundos y le vuelves a cambiar porque sabes que ya no te va a gustar, ¿no? Ah, y vamos a aprovechar para mandarle un saludo a la de Liz Kenia Sama, que no, a mí no me ha chamaqueado, no soy el diputado del Partido Verde, yo soy el niño verde, el uno de los locutores paguarosos del diario de la Nike, pero un saludo. ¿Desde cuándo eres locutor, niño verde? No. Dígame. ¿Desde cuándo eres locutor? ¡Ash! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mala onda! No, corre. ¿Cómo que mala onda? ¿Cómo que mala onda? ¡Mala leche! A ver, queremos escuchar eso, señor. ¿De cuándo es usted locutor? ¡Claro! A ver, no desviamos el tema. No desviamos el tema. A ver, ya. Ya, ok. A ver, ¿cuál ha sido para ustedes el punto de inflexión en los Simpsons en el que se han ido en picada? ¿Qué temporada, en número? Pues desde la película, ¿no? O un poquito. No, la película más o menos, ¿en qué temporada fue? ¿En la 19? Ah, por allá va, sí. Más o menos, ¿no? Y ya vamos, sí, en la 19. ¿Qué temporada vamos? ¿En la 23? Es en la 24. Ya vamos a la 24, ¿no? Ok. Bien. Para ti, Draco, ¿cuál temporada ha sido donde empezó el declive? Híjole, la verdad no sabré decirle. No sabré decirte a ti, la verdad. Yo no me hice los Simpsons por temporadas. Yo me los hice por capítulos. Ok. A ver. Pero más o menos después de los del tema de Humberto Vélez, o antes de Humberto Vélez. No, sí fue definitivamente después del tema de Humberto Vélez. Ponle que la temporada 13, ¿no? Pero después de la 13. Que fue cuando se fue Humberto Vélez y todo el equipo. Para la temporada 14. A la 14. Sí. Pero de la 14. Okay. Doctora, ¿para usted? También, sensei, apoyo lo de Draco también, a partir del problema que hubo con las voces, ¿no? También. Yo también pienso igual que ustedes dos. Yo creo que, miren, a partir de la temporada 14 no fue así tan de golpe la caída, ¿no?, de los Simpsons, porque todavía siguieron manteniendo esa esencia. De que ahí empezó a ser, creo, yo más bien diría que en la temporada 13-14 empezó a ser inconsistente. Más es el término correcto, empezó a ser inconsistente los Simpsons. Pero también, y concuerdo también en parte con Niño Verde, y a partir de la película la caída ha sido franca. Pero esto ha tenido su origen desde la temporada más o menos 13-14 y ha ido más o menos ahí, como que agarra, como que no agarra. Y ya después de la película como que pasó que ya dieron todo y ahí iban en picada. Porque ya las temáticas, si se fijan, de un tiempo para acá han venido como que a hacerse demasiado trilladas o a mostrar un humor demasiado ácido, un humor demasiado gringo, que antes se adaptaba, uh-huh, que antes se adaptaba a un público latinoamericano y que se entendía acá y causaba así gracia, es. Y ahora no causa gracia porque se está traduciendo o se está adaptando muy literal a un humor gringo, el cual no es, así que digan, el mejor de todos. Muchas series exitosas han sido eso gracias al doblaje que han tenido, aunque mucha gente purista me vaya a querer linchar por lo que estoy diciendo, pero es la verdad. O sea, las series que han tenido éxito en el público popular Y digo populares en la gente que común y corriente, que no tiene acceso a la televisión por cable y que no puede ver programas subtitulados, porque empieza un grupo de gente elitista que empieza a decir, no, es de que es subtitulado, es mejor, porque así es, los chistes gringos sí se entienden. Bueno, es, aquí es una cuestión de gustos, pero el público, la gente que sigue la televisión, pues le gusta ver las series adaptadas a un idioma que puedan entender y con una idiosincrasia que ellos puedan entender y chistes que puedan entender. Y eso es algo que ya no se ha logrado con el paso del tiempo en los cines. Se ha ido perdiendo eso y al menos en nuestro micromundo latinoamericano esto ya no ha, ya ha perdido popularidad del tema de los Simpsons debido a esta cuestión. Y voy a agregar a la llamada porque hay alguien que quiero que opine en este tema, y es Shadow Kaiser de Japanex. Vamos a dar unos segundos porque creo que tiene que ajustar ahí algunas cosillas con el Skype antes de que nos escuchen. Él ya nos indicará cuando nos esté escuchando y nos estará comentando al respecto. Mientras tanto, voy a aprovechar para leer algunos mensajitos del grupo de Facebook. A ver, dice aquí, a ver, un comentario de Marcos Queverrein: se murieron en la 10, y el mismo Humberto Vélez nos los dijo hoy en la Concomics de Morelia. Acá también nos dice, en la temporada número 11 comenzó el bajón, ahí claro, ¿cuál es tu gaf favorito? Era como un Family Guy amarillo. Es aquí a lo que digo, llegó un momento en el que los Simpsons empezó a ser así como que más ácido, para tratar de llegar a un público que tenían otras series como lo es Family Guy, American Dad, o la mismísima South Park. Que South Park, de hecho, en la temporada número 6 le hace un homenaje a los Simpsons. Uh-huh. Sí. En fin, o sea, okay, ¿ahora sí nos escucha? ¿Hola? Ahora sí, ya lo escucho perfectamente. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué dice, caballero? Bien, ¿usted cómo está, caballero? ¿Cómo están todos los presentes? ¿Cómo está la señorita? ¿Cómo están los demás caballeros? Oh. Buenas noches, Adam, bienvenido. Ay. Bienvenido. Uh-huh. A ver, Shadow, ¿tú qué opina de todo este problema que pasa con los Simpsons? Que viene a evidenciar algo que se viene desde ya hace varios años. Pasa que hace mucho lo vienen cortando a los Simpsons, y cada vez que renuevan dos temporadas me hace ese lío, solo que ahora lo hicieron bastante público. Pero cada tanto siempre pelean por esto. La última también fue con la huelga de guionistas, creo que hubo, que no solo afectó a los Simpsons, sino que afectó, creo que a Lost, a Héroes antes de que lo cancelen, y a varias series más. Y siempre están subiendo y pidiendo sueldos, solo que ahí sí les hacen caso, porque creo que ya son bastante son humoristas profesionales los que hacen las voces de los Simpsons en Estados Unidos. No me acuerdo el nombre de que hace la voz de Homero, pero sé que tiene películas y no sé qué otro trabajo más tiene. O sea, no solo son actores de doblaje, como dice acá, ya tienen varios papeles, ya tienen como un estatus de estrella. Entonces, obviamente, no es lo mismo cambiar la voz a alguien que trabajó en películas, todo eso, que como lo que pasó aquí en Latinoamérica con Humberto Vélez. Y creo que ahora incluso se amigaron, algo así, no estoy seguro cómo es la situación actual del estudio de doblaje con la ANDA. Creo que ya actualmente están amigados todos, llegaron a un acuerdo, pero como ya tienen el nuevo cast de doblaje, no lo pueden echar a los que están ahora, entonces siguen como están. Algo así escuché hace poco, no sé si ustedes están más al tanto del tema, la versión acá latina, con ANDA y la empresa. Sí. Sí, de hecho sí se arreglaron, pero ya como que el tema de los Simpsons, la Fox ya no los quiso a ellos de regreso. Esa fue la cuestión. Pero ya el tema se arregló totalmente. Sí, pasa que es un lío. Siempre hay que entender bien las dos partes. O sea, se entiende la postura de Humberto Vélez y de los demás actores de doblaje que querían un subida de sueldo. Y yo en su programa lo estuve escuchando hace un rato ya, y leí lo que dijo Humberto Vélez. O sea, bah, escuché lo que dijo Humberto Vélez, de que él habló de que, mira, yo no puedo mantener una familia, o sea, no puedo mantenerme con el solo este actor de doblaje que me suban. Pero nunca sabemos bien, porque creo que todos los actores de doblaje dijeron que no se puede vivir exclusivamente de ser actor de doblaje, que les pagan. Incluso creo que Carlos II, el que hacía la voz de Piccolo, una vez dijo que no puede decir en cifras cuánto ganan, pero es lo mismo que tarden en ponerle combustible a un auto chiquito, un auto compacto. O sea, no sé cuánto debe ser, unos $32, algo así por título, algo así, no estoy seguro cómo es. Y muchas veces el tema de poco menos, algo así, no sé cómo es el asunto, pero Y por eso muchos trabajan no solo de actores de doblaje, sino de locutores, de que hacen comerciales. Pues creo que Carlos II siempre hace las propagandas de los Hot Wheels, y Cristina Hernández, la de Barbie, por ejemplo. Y bueno, sí, de hecho, Cristina Hernández es la oficial de Mattel para los juguetes de niñas. Claro, y bueno, o sea, no pueden vivir solo de ser actores de doblaje. O sea, vivir exclusivamente eso me parece que no se puede. Incluso creo que Humberto Vélez llegó a escribir un libro y vive también de los viajes que hace en las convenciones, porque le pagan muy bien. Creo que iba a venir a Argentina, no sé si vino ya. Pero viajan constantemente los actores de doblaje, los que hacen los Simpsons. Bueno, obviamente Mario Castañeda, que hace de Goku. Todo eso siempre están continuamente viajando por todo el continente. Aunque, irónicamente, ya no estén haciendo las nuevas voces. Es un lío. Nunca es bueno ponerse de un solo lado solo, porque la queremos mucho, o sea, todos respetamos a Humberto Vélez, a Carlos II, pero también hay que tener el lado de una empresa. Siempre, si la empresa, por ejemplo, está acostumbrada, bueno, yo te doy $30, un ejemplo, no le estoy diciendo que sí o sí tengan $30, $30 por hacerte trabajo como lo aceptas, sí, y de golpe ya con la fama, todo eso, porque los Simpsons ya tienen más de 10 años, viene y me dice, bueno, $30 es muy poco, quiero que me den, no sé, $500. Que debe ser el sueldo más equitativo, sea más lógico para mantenerse el doblaje. Y bueno, la empresa obviamente debe decir, mira, yo no puedo pagarte, porque creo que el día de los Simpsons era así, que la ANDA exigía que contrate sí o sí a todos los que trabajan en la ANDA únicamente, y eran varios actores de doblaje, no solo los cinco principales, que eran Humbert, era Bart, Lisa, Marge, Homero y señor Bert, creo que había como 20 o 30 actores de doblaje. Y es imposible subir el sueldo a más de 30 tipos, de más del 300%. Ajá, y bueno, entonces, y como había dos sindicatos, la empresa también tiene sentido. Y obviamente, yo nunca confío en los sindicatos, partamos de eso. Siempre pensé que un sindicato viene y siempre se va a poner a la defensiva, a pedir más, más, más. Hay un capítulo, incluso en un capítulo de Los Simpsons, hay un personaje que dice, nos vamos, sí, un día formaremos un sindicato y nos vamos a pervertir y pediremos más de lo que debemos, creo. Y bueno, es lo que pasa acá. Es un lío, justamente, pero me parece que si en su momento, creo que incluso están a punto de arreglar con los principales cuando llegó la orden de la Fox, no, sáquenlo y que vengan otros, porque fue acá en Argentina, bueno, no se sintió mucho el cambio de las voces, o sea, no hubo tanto seguimiento televisivo, por así decirlo, pero creo que en México sí hubo, en la tele, en los diarios, en la radio. Creo que todo ese problema, que debería haber sido interno, no le gustó a la Fox, y por eso vino el cambio de voz. O sea, ustedes que estuvieron en México, ¿cómo fue el asunto en su momento? ¿Hubo así seguimiento televisivo, radial, todo así bien grande, el cambio de las voces? Sí, hubo mucho ruido con ese tema de la 12 de los Simpsons, los programas de espectáculos hablando del tema, cuando en la vida habían hablado de ello. Gente ni sabía que era el doblaje. Pero me parece que eso molestó a la Fox, porque eso debería ser en teoría un problema interno de la empresa con los trabajadores, y bueno, esto le ventilaron, creo que iban a programas a hablar mal de la Fox, todo eso. Y bueno, pero también hay que tener que ellos defienden sus intereses económicos. Y obviamente las empresas no son ningunos santos. Sí, no. Como por ejemplo acá, que no le quisieron dar a la Fox un porcentaje de las ganancias. Habrá que ver, porque si creo un porcentaje, me parece a mí bastante lógico darle un porcentaje a los actores de doblaje yankee de lo que vendan de los Sims, si ellos quieren, para seguir trabajando. Pero tampoco pensemos que son millonadas y millonadas lo que ganan con publicidad o merchandise de los Simpsons para no dárselo, porque si tuvieran ese tanto dinero que viene por ese, no tendrían el problema económico que tienen a la hora de animar, porque el problema que vino es que no les alcanza para hacer nuevos capítulos con la animación. Definitivamente, y yo lo que no entiendo es que, o sea, ganan $8 millones anuales, o sea, es una cantidad obscena. Es una grosería, sí. De sueldo. Es demasiado. O sea, también, o sea, aquí yo sí entiendo a los directivos de la Fox, de que dicen, o sea, les estamos pagando una millonada a estos cinco changos para que yo no todavía quieren más, o sea, y sigan haciendo lo mismo que han hecho. O sea, claro, siempre es difícil. Pasa que nosotros lo vemos, hablamos de 6 millones, 20 millones, 30 millones, ya pensamos, oye, es demasiado, cómo no están contentos con eso. Pero también pensamos que ellos invierten esa cantidad. Ellos invierten 50, 10 millones, 3 millones en esto, en lo otro. Incluso trae un actor invitado por hacer 15 minutos, menos de 10 segundos de diálogo, ya le debe costar 40 millones, o así, dependiendo del actor o el invitado que venga. Eso también tenemos que tener en cuenta. Ellos también invierten un montón en los Simpsons, no es barato. Si bien hubo, no me acuerdo qué artista plástico se encargó de un opening de los Simpsons, cargando de que la animación la van a hacer a Corea o a China y viven en condiciones de esclavitud, en la práctica no es tan así tampoco, y sí gastan un montón de dinero produciendo los capítulos de los Simpsons. La animación no es barata, si se quiere. No, para acá nada. Ni en Japón. En Japón también tienen problemas con la animación. Y seamos sinceros, ¿cuál es la única serie de animación importante de Estados Unidos? Ahora los Simpsons nada más. Ni Disney produce esa cantidad de... Porque Disney, ¿cuántos dibujitos tiene actualmente en la tele? 2 o 3 que están ahí. Y lo único que hace es arriesgarse a hacer nuevas series que son baratas, que duran 1 temporada, 2 temporadas y nada más. En efecto. Y más ahora que Disney se ha enfocado a hacer cosas más para el público teen. Ah, que esa es otra lástima. Bien. Pero es cierto, es un buen punto eso de que la animación, con el paso del tiempo ha perdido mucha calidad. O sea, yo recuerdo hace unos 15, 20 años que las series tenían una calidad de animación muy buena. Por ejemplo, los seres humanos estaban dibujados como seres humanos y no como tipos raros, amorfos, como se dibujan actualmente. Ciertamente, eso no se sabe por qué bajó. Pasa que ya subieron la calidad. Antes sí, pasa que era lo. Por ejemplo, mucha animación yankee era hecha también en Japón, porque en Japón era barato animar. Los Thundercats, creo que hasta el Tiny Toons, todo venía. Si uno lee los créditos, porque estaba también aparecía el estudio de animación de Japón. Creo que el estudio que hacía Detective Conan se encargaba de. Hizo el opening de Thundercats, por ejemplo. Claro, obviamente llegó el momento del boom de la animación japonesa y carísimo hacer también animación en Japón. Eso pasó también con Robotech 2, creo, porque estaban haciendo el anime de Robotech 2 con animación japonesa. Y bueno, se devaluó el peso con el dólar con el yen, y el yen empezó a salir más caro, todo eso, y obviamente cancelaron Robotech 2 y solo hubo esa película horrible que se consigue en cualquier videoclub, porque solo animaron eso, porque lo carísimo que era animar en Japón. Antes era baratísimo para los yankees. Y ahora lo que les queda es ir a Japón y bueno, obviamente el despegue que ahora tienen los asiáticos. China, por ejemplo, China ya es potencia, ya desplazó a Japón del número 2 en el mundo. También es carísimo animar. Otra serie que recuerdo que se hizo en estudios japoneses fue Las Tortugas Ninja. Ah, también. ¿En serio? Sí. Pero no me acuerdo el estudio. A ver qué dice Google. Pero se dobló en Japón. Sí, bueno, no se dobló, se animó en Japón la de Las Tortugas Ninja. Bueno, ¿cuántos animes de los 80 no se hicieron en Japón? Digo, ¿cuántas series yankees de los 80 no se fueron a animar a Japón? Es una lista larga. Claro. En su principio era porque era barato, digamos, no lo hicieron por la calidad de antes, sino porque era barato animar en Japón. Pero obviamente llegó un momento en que era demasiado, Japón se subió encima y caro y... No, y además Japón aumentó mucho su producción propia. Pero los propios japoneses se quejan. Incluso hubo una revista ahora, un diario importante allá de Japón, que sacó un anuncio de que los animadores japoneses cobran muy poco. O sea, los novatos, que sí decir, los chicos que les gusta la animación y ya tienen sus 20 y pico y van a trabajar en un estudio de animación, cobran muy poco, cobran ni el 10% de lo que cobra un director veterano, por así decirlo. Pero si están ahí animando en Japón todavía es porque es como que ni son otakus y les gusta hacer eso y disfrutan. Pasan por amor al arte. Exacto, eso dijeron, esa fue la expresión que dijeron por la que siguen animando los animes. Pero en sí, los propios japoneses no saben qué hacer porque la piratería también los mata. Porque no pueden vender. En teoría, ellos no ganan nada con lo que emiten en televisión. Ellos no ganan casi nada con lo que emiten en la televisión. Lo que ganan es con la venta de DVDs. Y con los merchandising nada más. Y obviamente con la piratería no ganan nada. No ganan mucho. Incluso en el propio Japón no saben qué hacer con la piratería. Bueno, están haciendo, si se fijan, muchos animes con esa temática muy otaku del moe, del ecchi, de todo eso. Porque es lo que más venden. Y los otakus, los enfermos, no quieren cosas piratas. Son los que compran original por. Oh, mira, tengo lo original. Y bueno, o sea, no es solo los Simpsons el problema de la animación, es para decir que en todo lado del mundo. Por algo, los únicos dos lugares que todavía hacen animación en masa, por así decirlo, es Japón y Estados Unidos. Y después en ningún otro país hace animación. Bueno, obviamente, antes que empiecen a decir la gente, no, pero salió la película de un gato, sí, pero estamos hablando de una vez, una cosa, con diferencia de las 100 o 40 series que te salen al año en los otros dos países. En efecto. Y bueno, ¿usted cómo oiga el tema de los Simpsons? ¿Se irán a acabar en 25 temporadas o se lograrán arreglar para alargar todavía más la serie? Y siempre la alargan, como ya les dije, cada vez que se renueva el contrato siempre está en el lío de que queremos más plata, queremos menos plata, y termina arreglando por dos temporadas más. Y salvo que logren conseguir un reemplazo para los Simpsons en estos dos años, que puede ser Family Guy o Futurama, que están volviendo a animar, van a seguir y seguir y seguir, porque de que les da ganancia y siguen el horario, por eso siguen el horario prime time, porque les sigue dando ganancia. El día que los Simpsons, por ejemplo, lo cambien de horario y no estén en el prime time de los Yankees, la pasen, que ellos en vez de no sé qué día están, lo pasen un domingo por la tarde, ese día ya sabemos que está acercando el fin de los Simpsons, porque ya no le es tan importante. Pero mientras sigue estando ahí es porque la gente la sigue viendo. Obviamente no es la misma cantidad de gente que la veía en los 90 y los 90 y principios de 2000, ahora es muchísimo menos, pero no solo le pasó a los Simpsons, todas las series Yankees, anime, lo que sea, tienen menos audiencia televisiva a la que tenían hace unos años. O sea, a nosotros si no nos gustan los Simpsons mucho, los latinos, por el cambio de voces. La tele repite más que nada los capítulos viejos, pero en Estados Unidos, que en teoría siguen los actores de doblaje normales, también tienen esa bajada de televidentes, quiere decir que no anda bien. Incluso, pero hace poco leí una noticia que estaban pensando, no sé, los Yankees, sacar un canal que era televisión 100% de los Simpsons nada más. No sé si quedó en proyecto o lo van a hacer, así que es rentable hacer. Todas las temporadas viejas todavía las pueden reutilizar, así que para mí vamos a tener Simpsons para rato, salvo, no como dice Humberto Vélez, que hasta que Matt Groening se muera, porque Matt Groening hace años que dejó de encargarse de los Simpsons. Matt Groening es productor, nada más pone la plata y nada más, no hace ni los... Sí, bueno, no sé si muchos saben que Matt Groening solo hizo el guión de la temporada 1, nada más, de los Simpsons. El resto de las temporadas fueron siempre directores y escritores diferentes. Él solo hizo la 1 y luego no apareció nunca más en los Simpsons. Salvo para alguna que otra cosa que dijeron no me gustó esto, pero... Hace mucho que se dejó de dedicar a los Simpsons. Ahora creo que estaba más metido en Futurama. Sí, justamente. Y Futurama creo que terminó yéndose a Comedy Central. O sea, ya ni siquiera se emite en la Fox. ¿Ah, no? No, ya no está en Fox. Bueno, al menos en Estados Unidos ya no va en la Fox. Ahora va en Comedy Central. Porque creo que como que a la Fox ya no le interesó tampoco mucho Futurama. No, pero de hecho Futurama, no sé, para mí Futurama está más genial que los Simpsons. Bueno, en este punto, en fin, pues bueno, muchas gracias Shadow por tu comentario y siempre certero al respecto. Por favor, perdón, muchas gracias por estar aquí. Sigan, no sé qué van a hacer, yo lo sigo escuchando acá mientras. Ok, bueno. Pues muchas gracias y bueno, no se pierdan JapanX mañana a las 5 horas México, 7 horas de Argentina. Muchas gracias Shadow. Nosotros ya nos vamos despidiendo, así que bueno. Gracias por participar esta noche con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, como me gustó su programa, sigan así. Y obviamente el foro quedó espectacular, a la gente que participe en el foro, que ya tenemos el banco, los baros, no sé cómo le dicen ahí. Uh-huh. Así que participen, que hay más actividad y más todo. Nexus Baro. Ajá. Creo que se le dice Baros al dinero en México, no estoy seguro. Ok, bueno. Pues dale, muchas gracias y ya nos despedimos. Me despido de ti y ya corto aquí la comunicación. Chao, danse muy bien. Ok, muy bien. Gracias. Bye. Pues bueno, eso fue Shao Kaiser hablándonos acerca del tema de los Simpsons. Y bueno, seguramente también me imagino que lo comentarán ellos mañana. En fin, chicos, llegó la hora de despedirnos. Oh, no. Oh. Y llegó la hora. No. Sí, llegó. Es la hora de decir, el niño verde, vaya despidiéndose. Ah, pues muchas gracias por habernos escuchado. a los locutores y aquí su invitado, porque soy invitado, ya me está pegando aquí el sensei. Pues esperamos verlos aquí, bueno, escucharlos y aquí leerlos en la próxima transmisión, aquí con su amigo Draco, con la respetada y poderosa doctora Ome. Y aquí el señor Feo, el sensei. Y gracias por estar con nosotros. Oh, Dios santo. Ok. Ya puedes llorar. Sí. Llora, niño verde, llora. Del consuelo, tú decides yo también. Hereje. Pues bueno, ya llegó la hora. Gracias por habernos sintonizado en esta noche de sábado. Sí, sábado noche. Yo lo estaré esperando en el programa ahora sí, así, este próximo lunes, en punto de 5 de la tarde. No se les olvide de sintonizar a Toca Omens, en nuestro podcast. Al niño verde, que también va a estar invitado el próximo sábado. Ahí no es programa. Y bueno, que se la pasen bien y recuerden la rutina de Vladimir. Así es. Ya. Ay, qué coche. Y bueno, así la cuestión. Doctora, despídase. Ah, gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, chicos y chicas, al grupo de Elena, y espero que haya más integrantes, por no decir otra palabra, porque acá empiezan a alburear los chicos. Muchísimas gracias a todos y esperemos que hayan podido disfrutar del programa. Sus opiniones son importantes, sus comentarios, y por haber participado. Gracias, Draco, por tu participación también. Un abrazo, un beso. Gracias. Y Niño Verde, un beso enorme para usted, se le quiere mucho. No sé de dónde sacó lo de poderosa. Acá, poderosa en Perú tiene otro significado, pero bueno. Ah, oh, gracias. Sí. Bueno, poderosa en este país. Ay, niño. Ay, qué coches. Me sonroja, Niño Verde. Y un saludo para usted, sensei. Gracias. Y un beso para todos. Bendiciones y cuídense. Y realmente... vivan cada día intensamente, reflexionen sobre muchas cosas y bueno, a echarle ganas siempre en la vida, porque siempre hay una razón para sonreír. Besos, cuídense. Gracias, sensei. Ok, bueno, a nombre de los que hicimos posible el día de la night, gracias por su atención. Se quedan en sintonía de... bueno, ¿lo otro día? Nosotros, Draco, tú te escuchamos el lunes, ¿no? Sí, así es. Ok, Niño Verde hasta el otro sábado, o si es que entra con yo en alguno de los programas, si es que lo siguen invitando. Y pues a la Doca Omen en su próximo podcast de la psicología en el anime. A menos que... no, luego les cuento eso. Y a mí me escuchan hasta el próximo martes en Akihabara, no se lo pierdan, 5 de la tarde a México. Y se quedan en las mejores manos. Bueno, que eso último lo dudo bastante. Es que ya me dijeron que va a estar en Norator. Ya me dijeron que va a estar en Norator, así que bueno. Y no se olvide que hoy día es un día también que bueno, ya les comentaré tras bambalinas. Sí, no. Ah, yo ya sé no, por qué. No, me rompo, no, les contaré, chicos, les contaré, chicos. No, ya no quiero ir. Me quiero tapar los oídos. Me voy a despedir con el tema que habíamos del ganador del día de hoy, que fue Hanu. ¿Ya? Él nos había pedido hace ya buen rato un tema de... Soul Eater es I Wanna Be. Juno. Le dan una disculpa. Juno fue el que nos hizo este pedido de I Wanna Be. Y con esto nos despedimos en esta emisión del Día de la Night. A ver si ya para el día lunes tengo el podcast subido. Y estemos todos ya... bien al corriente con esto, porque la otra vez sí me tardé como 2 semanas en subir un podcast. En fin, nos vemos, se cuidan, bye bye. Visiones, bye bye. Bye bye. Kirameku yume no hoshi sa. I wanna be. Ikou cose, y cose, y cose. Be